situación persiste, al igual que el día martes, no ha habido cambios porque la empresa no ha mostrado intención alguna de abrir la puerta para la puerta al diálogo. Por lo tanto, nosotros reanudamos el día de hoy la medida de fuerza. Uh-huh. Reitero, consiste en un paro total de actividades habituales. No se realizarán horas extras, no se harán tareas voluntarias, quiero decir, toma de estado de medidores y entrega de facturas. ¿Eso es trabajar a reglamento, Payolo? Eso es trabajar a reglamento de alguna manera. Trabajar a reglamento es cumplir con las 8 horas normales, claro, habituales, del trabajador, y además responder a lo que establece el código de conducta, el código de ética de cada una de las compañías líneas generales. Es decir, esto es, ese es el trabajo de reglamento. Claro. Cada compañía tiene un código de conducta, una serie de normas. ¿Específicamente qué están pidiendo ustedes, Payolo? Esencialmente, modificación de convenio colectivo de trabajo, esencialmente. Nosotros venimos arrastrando este reclamo desde ya hace más de medio año. No hemos tenido respuesta. Incluso se trata de un pedido que ha sido concretado a través del Ministerio de Trabajo de Nación en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no hemos tenido respuesta alguna. Nosotros, dada la época del año, lo que le proponemos a la empresa es tener un puente a través de una suma fija pagadera por única vez hasta el mes de marzo, para de alguna manera distender un poco la tensión existente entre los compañeros y la empresa, pero ni tampoco a eso se avino la empresa a darnos una respuesta satisfactoria. Eduardo, buenos días. Agostina lo saluda. ¿Cómo está? Buenos días, Agostina. ¿Cómo estás? Bien. Consultarle, bueno, dijo al comienzo de la charla que la empresa no había abierto la puerta del diálogo. ¿No hubo ningún contacto, digo, en esta jornada de ayer, que fue un poco de compás de espera y de negociación? No lo hubo. Mire, en rigor uno puede interpretar que el diálogo puede llevarse a cabo en tanto y en cuanto haya propuestas concretas. Si se trata simplemente de introducir dilaciones y continuar con la desidia, definitivamente no sirve sentarse a negociar, a charlar, a intercambiar, a debatir nada. Ese es el tema central en esta cuestión. La empresa podrá eventualmente decir: nosotros de todas maneras ofrecimos a los trabajadores sentarnos a la mesa de diálogo. Sentarse a la mesa de diálogo para decir muchachos, no hay nada, no es entablar una negociación, es simplemente dilatar más aún la cuestión. Claro. Concretamente, la medida de fuerza nuevamente arranca la jornada de hoy y se extiende hasta el día lunes, como se había anunciado en un primer momento. Por 72 horas hábiles, así es. Eso incluye los días, el día jueves de hoy, el viernes y el día lunes de la semana que viene. ¿Y después? ¿Qué puede ocurrir? Ahí entramos en un nuevo compás de espera. Porque no queremos cerrar las puertas a eventuales negociaciones, a eventuales encuentros. Entramos en un nuevo compás de espera por 24 horas y luego será por tiempo indeterminado. Uh-huh. Payolo, los usuarios que tengan que hacer algún trámite o tengan que pagar o tengan que hacer algo en las oficinas, ¿con qué se van a encontrar allí? ¿Qué atención le van a dar? No va a haber atención al público. No va a haber atención directamente. No va a haber atención al público. Y afecta a toda la región, ¿no? Donde haya oficinas de Camusi, claro está. Estamos hablando de que este conflicto tiene características de nacional, o sea, se extiende desde La Plata hasta Tierra del Fuego. Todos los sindicatos que agrupan al personal de Camusi, Gas Pampeana y Sur están enrolados en la misma bandera, están enrolados en la misma medida de fuerza, por lo tanto, esto tiene características de conflicto a nivel nacional. Uh-huh. Esta empresa, ¿no? Obviamente. ¿Cuántos trabajadores son en total? Y estamos hablando de varios cientos, sin duda. No puedo precisar el número exacto, pero son varios cientos. Yo lo que debo decir y dejar claro, lógicamente, es que de todas maneras el servicio, la comunidad puede quedarse tranquila en cuanto a que el suministro del servicio no se va a ver interrumpido. Está garantizado. está garantizado. Y además, nosotros hemos acordado que cualquier eventualidad que implique una emergencia, los trabajadores estarán dispuestos a asistir para enmendar el inconveniente. Por lo tanto, si hay riesgo de vida, de la integridad de la comunidad, de las personas, ahí estaremos para subsanar el desperfecto. De hecho, ha pasado, hace el domingo de la semana pasada, reventó un gasoducto troncal perteneciente a la transportadora de gas, y en cercanías del pueblo de González Chávez, un gasoducto de unas 30 pulgadas, ajá, y ahí estuvo el personal de Camusi inmediatamente, ese mismo día domingo, para restituir el servicio al pueblo de González Chávez, que se había quedado totalmente sin gas, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, es una tranquilidad para los usuarios, bueno, saber que en una emergencia están ahí, ¿no? Que lo sepan, porque en rigor nuestra lucha, nuestras diferencias, no están sobre la comunidad. La comunidad, no queremos hacer de la comunidad nuestro rehén en esto. Por lo tanto, quiero que eso quede muy claro y muy que sea muy específico eso respecto. Perfecto. La comunidad no será nuestro rehén. Nuestra lucha es contra la empresa. Claro.